Jueves 24 de agosto del 2017, reunión 59ª de curación espiritual. Bueno, la nota de la circular de Balzac de Virgo dice: educación para la curación. El paciente necesita una educación constante para entender que la continuación de la vida en el cuerpo físico no es la meta más alta o más elevada. El cuerpo es el vehículo de la persona, y en la medida en que uno necesita prestar servicio de verdadera importancia o cumplir obligaciones que todavía no se han cumplido, o si se necesitan lecciones de vida o de luz, para aprender se necesita mantener el cuerpo en condiciones de trabajo. Vivir solo en el cuerpo, por el bien del cuerpo, es como permanecer en un caballo sin ningún propósito, o sentado en un vehículo sin ningún plan de viaje. Tal cosa no existe en el esquema de las cosas de la naturaleza. El paciente necesita entender que el cuerpo es una facilidad para cumplir ciertos propósitos de vida y así experimentar la vida y la luz. La existencia en el cuerpo físico no es el sumum bonum, sino el cumplimiento de unos propósitos que pueden ser materiales, sociales, culturales o espirituales. Toda persona es un peregrino en un gran viaje, y en la medida que mantenga su vehículo, entre paréntesis cuerpo, en esa misma medida se le facilitará su viaje. El peregrino también debe saber cómo abandonar un vehículo problemático y tomar otro vehículo. La ley de la reencarnación y la ley del karma, por lo tanto, forman parte de la salud y de la ciencia de la curación. Si el peregrino sabe que la naturaleza le facilita otro vehículo para viajar y que el vehículo actual no es necesariamente el medio último, es un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, el peregrino no puede permitirse ser irresponsable con el vehículo que le ha sido dado. El arte de morir y el arte de la reencarnación también forma parte de la educación curativa. Estas artes se tratarán en futuros artículos. De los objetivos principales de la curación, un objetivo es ayudar a un paciente a lograr una perspectiva agradable, sana y expectante sobre su futuro, sin importar lo que el futuro tenga para el paciente. Un curador necesita traer un cambio de actitud en el paciente hacia todo el problema de la enfermedad. Una actitud positiva es útil en todo momento, y tal actitud disipa las enfermedades para empezar en el plano psicológico. Una actitud negativa atrae más enfermedades y la enfermedad se vuelve más profunda. Se debe comprender que la negatividad es receptividad. Esto es una cuestión energética, ¿eh? Se debe entender que la negatividad es receptividad. En el ambiente alrededor está la enfermedad flotante de la humanidad y del planeta. Una actitud negativa hacia la enfermedad abriría canales para la recepción de la energía enferma que flota en el ambiente. Si se pretende traer cualquier energía a través de la receptividad, solo pueden ser pensamientos positivos relacionados con cualquier aspecto de la vida. Se considera que las escrituras y las antiguas enseñanzas de los antiguos maestros tienen efecto curativo en el sentido científico de que aportan energías positivas del entorno, lo cual fortalece al sujeto. Hoy en día, la humanidad necesita una formación adecuada que le permita orientarse mejor hacia la enfermedad y la salud y tener un sentido más feliz de la enfermedad y la curación. La restauración de la salud es una doctrina por sí misma, y no es la simple ingesta de medicamentos todo el tiempo, ya sean alopáticos, homeopáticos, ayurvédicos, japoneses, chinos, unamis, etc. La restauración de la salud requiere reparar los daños junto al paciente. La restitución de la voluntad para vivir, el rechazo del miedo, entre paréntesis, de la vida o de la muerte, la restauración del valor, la restauración de una actitud afirmativa en todas las circunstancias, la voluntad de aceptar el dolor con la compasión y con la esperanza de que con el tiempo el dolor será sustituido por el placer, etc. El paciente también haría bien restaurando las relaciones armoniosas con su entorno, la relación con su familia, amigos, parientes y otros. El resultado de la renovación de las relaciones con el entorno y con el grupo humano, cuando se entrelazan con él, da lugar al levantamiento del espíritu del amor y a la neutralización de la energía negativa que puede haber. Estado profundamente arraigado por el pensamiento incorrecto, una actitud de comprensión de la enfermedad y de cooperación con el proceso de curación con alegría funciona como un tónico. El paciente debe entender esto. Así, el proceso de seguir un ritual de curación es básicamente una educación para el paciente, y se supone que el curador tiene tal sabiduría. Si el curador asimila en él las energías de curación correctas a través de un modo de vida apropiado, la sabiduría de la curación fluye de él. Muy a menudo, los médicos curadores no desarrollan el modo de vida necesario para ser suficientemente aptos para curar. Los médicos curadores generalmente reúnen mucha información sobre la curación y también sobre la técnica de curación, sin que ellos mismos se vuelvan curadores. Hay un modo de vida sugerido para los curadores, sin el cual no son cualitativamente mejores para conducir las energías de curación. La información sobre la curación no permite por sí sola ser un curador. Esta es la razón por la que muchas veces un psiquiatra, a su debido tiempo, se convierte en un paciente de psiquiatría. El curador, según la ciencia antigua, debe necesariamente ser cualitativamente una persona superior en comparación con el paciente. El flujo de energía solo es posible en tal situación. Vamos a dejar esto por aquí. Esto es de un artículo de Paracelsus de la revista Virgo, de la circular de Baisac, disponible a través de la página WTT, y esta es la carta circular para Argentina. Uno se puede meter WTT global y está surge todos los meses. Este es con el grupo, digamos, internacional que estamos relacionados, que es la WTT, y cual el maestro Kumar lo dirige en forma física, personal y actual. Bueno, seguimos entonces con curación esotérica del maestro Ian Poole, del tibetano, a través de Ellis Bailey, y estamos ya en la página 357, capítulo 6, que es el arte de la eliminación. Para retomar el hilo de nuestra instrucción, consideraremos ahora la actividad del hombre espiritual interno que ha descartado su cuerpo físico y etérico y permanece en el cascarón del cuerpo sutil. En la clase pasada ya dejamos el cuerpo el denso. Pero por eso ahora Bueno, por eso ahora está en el capítulo sexto que él denomina el arte de eliminación. Nosotros en la clase pasada leímos, por eso lo grabamos, por si alguno quiere volver, no, está bien, ¿vale? Que era el proceso de restitución. ¿Eh? Sí. En el proceso de restitución nos da una idea de que el proceso de restitución, cuando el alma decide dejar el cuerpo, el físico denso, el cuerpo de restitución es que restituye el cuerpo físico denso a la fuente de energía que lo constituyó. Es decir, se va desintegrando la forma física y va dando los átomos y las células a la materia del planeta. Ese es el... Primero se produce un proceso de restitución y ahora viene en el arte de eliminación. Son cosas distintas. Restituir es volver, uno devuelve, claro, a la fuente. Claro. Y ahora arranca con el capítulo sexto, que es el arte de la eliminación. Entonces dice, para retomar el hilo de nuestra instrucción, consideraremos ahora la actividad del hombre espiritual, digamos el alma, interno, que ha descartado su cuerpo físico y etérico. Y etérico. Y etérico. Y etérico. Porque el etérico también lo devuelve a la energía del éter, del aire, ¿eh? De la atmósfera. El espacio. Exacto. Y permanece en el cascarón del cuerpo sutil. Un cuerpo compuesto de sustancia astral o sensoria y mental. Este sería el cuerpo causal. Debido a que el hombre común es fuertemente emocional y está polarizado en los sentidos, prepondera la idea de que él se retira, después de la verdadera muerte, primero a su cuerpo astral y luego a su vehículo mental. Pero en realidad no es así. La base de esta idea consiste en que un cuerpo está construido predominantemente de materia astral. ¿No? La base de esta idea consiste en que un cuerpo está construido predominantemente de materia astral. Muy pocas personas han llegado a tal grado de evolución que el vehículo en el cual se encuentran después de la muerte está compuesto en su mayor parte de sustancia mental. Es decir, que es toda emocional. Muy poco mental. Solo los discípulos e iniciados que viven por lo común en sus mentes se encuentran inmediatamente después de la muerte en el plano mental. Muchas personas descubren que están en el plano astral revestidas de un cascarón de materia astral y obligados a pasar un periodo de eliminación en la zona ilusoria del plano astral. Como he dicho anteriormente, el plano astral no tiene existencia real, es una creación ilusoria de la familia humana. Epa, Sin embargo, de ahora en adelante, entre paréntesis, dice, por la derrota de las fuerzas del mal y el revés sufrido por la logia negra, el plano astral lentamente se convierte en una creación que va muriendo. Y en el periodo final de la historia humana, entre paréntesis, el nacer de una raza raíz, estamos en la quinta raza raíz, en la séptima viene después la sexta, viene después la séptima. La sexta es, hay un ejemplo de la sexta que serían los chinos y la séptima serían los japoneses. Digamos, en una subraza de formación, ¿no? Dejará de existir, pero ahora no es así. Con la sustancia sensoria que constituye el plano astral, se construyen formas ilusorias, siendo todavía una barrera en el sendero del alma, que busca la liberación. Aún, entre comillas, mantiene aprisionada a innumerables personas que hasta en el momento de la muerte su principal preocupación es el deseo, los pensamientos ambiciosos y la sensibilidad emocional, constituyendo ellas una gran mayoría. En la época atlante, es decir, la anterior de esta razaria, donde se, esta, en la época atlante con la Atlántida, ¿no? En la época atlante vino a la existencia el plano astral. No existía prácticamente el estado mental de conciencia, aunque los hijos de la mente, entre comillas, ocupaban su lugar en lo que hoy se consideran los niveles superiores de ese plano. El átomo mental permanente también se hallaba prácticamente en estado pasivo dentro de cada forma humana, y por consiguiente el plano mental no ejercía atracción como sucede hoy. Muchas personas todavía poseen todavía conciencia atlante, y cuando salen del estado físico de conciencia y descartan su físico dual, su cuerpo físico dual, se enfrentan con el problema de la eliminación del cuerpo astral, pero les resulta fácil liberarse de cualquier prisión mental del alma. Estas son las personas comunes y poco evolucionadas que, después de eliminar el cuerpo kármico o de deseos, poco tienen que hacer. No existe un vehículo mental que las atraiga hacia una integración mental, porque no hay una potencia mentalmente enfocada. El alma en los niveles mentales superiores está aún, entre comillas, en profunda meditación y totalmente inconsciente de su sombra en los tres mundos. El arte de la eliminación puede, por lo tanto, clasificarse en tres tipos. Uno, tal como lo practican esas personas cuya cualidad y constitución son puramente astrales, se las denomina kármicas, con K de kilos y C, kármicas, entre comillas. Segundo, tal como lo practican las personas equilibradas, que ya son personalidades integradas, se las denomina, entre comillas, kama manásicas. Kama deseo, manas mente, ¿no? Kama manásica. Y tercero, tal como lo practican las personas evolucionadas y los discípulos de todos los grados, cuyo enfoque vital, entre comillas, es principalmente mental. Se las denomina manásicas. Todas están regidas por las mismas reglas básicas, pero el énfasis difiere en cada caso. Les pediría tener presente que allí, donde no existe un cerebro físico y la mente no se ha desarrollado, el hombre interno está prácticamente sofocado en una envoltura de materia astral y durante largo tiempo sumergido en lo que llamamos plano astral. La persona kama manásica posee lo que se llama, entre comillas, la libertad que otorga la vida dual, y es dueña de una forma dual que le permite hacer contacto a voluntad con los niveles superiores del plano astral y con los niveles inferiores del plano mental. Recordaré nuevamente que no hay en ese momento cerebro físico para registrar estos contactos. La conciencia del contacto depende de la actividad innata del hombre interno y de su peculiar estado de captación y apreciación. Estamos hablando de la persona kama manásica. Sí. Ahora dice, la persona manásica posee un vehículo mental transparente cuya tenue densidad está en proporción con la liberación del deseo y de la emoción. Estos tres tipos de personas emplean un proceso eliminador de naturaleza similar, pero utilizan una técnica diferente en el proceso. En bien de la claridad, podría decirse que 1. El individuo kármico elimina su cuerpo astral mediante la atricción y lo abandona mediante la analogía astral del centro plexo solar. Esta atrición se debe a que todos los deseos innatos y las emociones inherentes están en esta etapa relacionados con la naturaleza animal y el cuerpo físico, que ninguno de los dos existen ya. Todo un tema. Según el individuo kama manásico, leemos hasta acá y hacemos comentarios, porque empieza con otro subtítulo. Segundo, el individuo kama manásico emplea dos técnicas. Esto sucede lógicamente porque elimina primeramente su cuerpo astral y luego su vehículo mental. A chiquita. Elimina el cuerpo astral por el creciente deseo de llevar una vida mental. Se retira gradual y constantemente el cuerpo mental. Y el cuerpo astral, esotéricamente, entre comillas, se desprende y finalmente desaparece. Estamos hablando de energías, ¿eh? Energías creadas, energías son burbujas. Vibración. Son burbujas, es como las burbujas de nene, ¿viste? Cuando nos dan para hacer burbujas. Esas burbujas son también las atracciones emocionales que forman el cuerpo emocional, ¿eh? Entonces, elimina el cuerpo astral por el creciente deseo de llevar una vida mental. Se retira gradual y constantemente el cuerpo mental. Y el cuerpo astral, esotéricamente, entre comillas, se desprende y finalmente desaparece. Ojalá con todos nuestros deseos, nuestra forma de pensar, pudiéramos hacer el juego de las burbujas. Esos atavismos de deseo de emociones, esas cosas que nos atrapan o nos ciegan, se desprendieran. Esto sucede por lo general en forma inconsciente y quizás necesite bastante tiempo, como decías vos, Julio. Sin embargo, hay un depósito, ¿no? Cuando el hombre está por encima del término medio y al borde de ser un individuo manásico, la desaparición se produce súbita y dinámicamente. El hombre queda liberado dentro de su cuerpo mental, lo cual sucede en forma consciente y rápida. Punto B de este segundo. Destroza el cuerpo mental por un acto de voluntad humana. Y además, porque el alma comienza a ser lentamente consciente de su sombra. Claro, porque esto es muy importante. Yo hablé de la sombra, pero bueno, desde otro ángulo. Está bien, vamos a leerlo todo y después lo volvemos a leer. ¿Es el tercer estado? No, este sigue siendo el individuo kama manásico. El segundo. Claro, kama manásico, el segundo. Pero hace un llamado A y un llamado B. En el llamado B dice, destroza el cuerpo mental, ya eliminó el cuerpo mental. Entonces acá dice, por eso vamos a leerlo todo y que se ataca y después tratamos de ilvanar algo. B. Destroza el cuerpo mental por un acto de voluntad humana. Y además porque el alma comienza a ser lentamente consciente de su sombra. El hombre interno es atraído hacia el alma, aunque muy tenuemente. Este proceso es relativamente rápido y depende de la extensión de la influencia manásica. Tercero, el individuo manásico, enfocado ahora en su cuerpo mental, tiene dos cosas que realizar para. Dos puntos. A. Disolver y desembarazarse de cualquier sedimento astral que pudiera empañar su transparente cuerpo mental. El denominado cuerpo astral ya no existe prácticamente como factor de expresión. Esto lo logra haciendo afluir mayor luz desde el alma. En esta etapa, la luz del alma disuelve la sustancia astral, así como la luz combinada del alma de la humanidad disolverá finalmente el así llamado plano astral. B. Destruir el cuerpo mental empleando ciertas palabras de poder, las cuales son comunicadas al discípulo por intermedio de las ramas de su maestro y hacen afluir el poder del alma en gran medida, produciendo en consecuencia tal expansión de conciencia dentro del cuerpo mental que es despedazado y no constituye ya una barrera para el hombre interno. Ahora puede ser un liberado hijo de la mente dentro de las ramas de su maestro, de donde, entre comillas, no saldrá más. Claro. O sea, pues ya no tiene vehículo para el exterior. No, está hablando de conciencia pura. De una conciencia mental. No, destroza la conciencia suya mental y toma la conciencia mental de las ramas, de su maestro, que es más que la conciencia del maestro, de las ramas. Ese centro. Claro. Por eso, mid-center, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que no vuelva a tomar un cuerpo sutil. Ah, no. Y que reencarne. Por ¿no? supuesto. Claro. Pero digamos, ya su cuerpo mental, que son los peldaños. Está al servicio de. Claro, que son peldaños, los deja los peldaños de escalera y subió, ¿no? Y bueno, digamos, tampoco tiene el vértigo de la gravedad, porque está en una existencia. Y pues está alineado, claro. Claro, el electromagnetismo, el magnetismo, todo ese. Coincido con lo que pensás ahora. El magnetismo de la ley de la alternancia, claro, ya no incide tanto en él. Ni en la parte mental. Porque fue neutralizando, ¿no? Ahí dice, claro. Yo diría neutralizar por aquello que nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Por ahí es una traducción. Creo que no es lo mismo, para el caso. Uno lo entiende. Es decir, y Danny Bailey. ¿Esto que estamos leyendo? Sí, tibetano. No, pero ¿cómo se llama el libro? El libro se llama La curación esotérica. Es un único ejemplar. Un solo título, o varios tomos. No, este corresponde al tomo de siete rayos, tomo cuarto, que es La curación esotérica. Ah, son cuatro tomos, cinco. Son siete. Siete tomos. Ahí se refiere, digamos, al individuo que ya no está más arriba del planeta Tierra, que ha fallecido. No, ha dejado, a ver, no hizo esa referencia, pero de lo que yo entiendo, nosotros leímos el proceso de restitución en la clase anterior, que era dejar el cuerpo, vos restituías del cuerpo físico denso, que está constituido con los elementos del planeta Tierra, y devolvías a la fuente. Claro, pero son los después tenés el cuerpo emocional. Pero son los estados post-morte. Sí, sí. Ah, eso, punto. Sí, sí, claro. Sí, está hablando de estados post-morte. Sí, está dejando. Nosotros siempre decimos, ¿viste? Somos luz. ¿Ok? Somos luz y somos energía. Y somos seres soli-lunares. Cuando decimos soli-lunares, porque nosotros tenemos una fuerza de atracción y vehículos que están gobernados por el magnetismo y por la luna, que es energía refleja del sol. Pero en la medida que nos vamos identificando en nuestra fuente, nos vamos convirtiendo en luz solar. En esta altura, el alma individual, digamos que nosotros constituiríamos después de dejar nuestro vehículo, es luz solar. ¿Eh? Es parte de la luz solar, pero es parte de la luz solar individualizada, que a su vez va al alma universal. Cuando va al alma universal, está ya en la energía solar. Por eso acá dice que pierde la conciencia mental y se transforma en el de las ramas, es decir, donde ya, ya forma parte de uno de los siete ramas principales, ¿me entiendes? Ya está con el alma, ya está con el alma, con la unidad más universal. Claro, pero fija los estados post-morte. Sí, está hablando. El estado post-morte, digamos, habla del cuerpo astral, es decir, los tres, habla de tres clases, y de esas tres clases, tres sistemas para. No, sí, de conciencia. Digamos, de conciencia del ser interno. Aparte, cuando vos decís post-mortem, es decir, acá nunca dijo post-mortem, todo es un acto de, digamos, de transformación y de vida. Claro, pues está, porque cuando vos decís post-mortem, es que como que moriste y después qué sos. No, no, es decir, la muerte dentro de la vida, todos los procesos. Claro, la muerte es el proceso. Por eso, pero vuelvo a se refiere, o sea, al estado post-mortem. Punto. Sí. Dentro de ese estado post-morte, sí, dice que hay tres clases de individuo, ¿cierto? El individuo, digamos, que no es manásico ni nada, que es el ser vulgar común básico. Camásico, sí. Camásico. Se guía más por las emociones. Claro, donde no comenzó a pensar. Claro. Digamos, es más emocional. Todo su camino de pensamiento no es una atracción. Vive por los sentidos. El ser común. Sí, es como una gran mayoría. Nosotros somos más emocionales que mentales. Tenemos una proporción. ¿Sabes? Ese sería, digamos, el ser número uno. Lo que él dividió, sí, camásico. Camásico. O K de kilo. Camásico. Es el individuo común. Y ese, digamos, está en el cascarón, que sería, digamos, lo que nosotros llamamos cascarones astrales en las cuestiones espiritistas. Entonces, el individuo ese es común, la clase número uno, camásico. Sí. Perfecto. Ese individuo, ¿no es cierto?, el cascarón astral puede tenerlo cualquier cantidad de tiempo hasta que se disuelva. Sí, lo dijo por ahí. Exacto. El segundo, digamos, en el cascarón astral, lo que tiene la clase número uno, es el cuerpo astral el que domina todo. Es el plano astral, sí, directamente el que domina todo. Porque ese camásico tiene más astral que mental. Exacto. Porque ya en su vida vivió así. Sí, acá te dice técnicamente que el individuo kámico elimina su cuerpo astral. Porque es como que, viste, por lo que está diciendo acá, correcto. Es como que el cuerpo emocional, de lo cual uno trae un cuerpo emocional y en la encarnación lo hace crecer o decrecer o lo cambia o lo hace más grande. En el proceso de restitución eso también hay que dejarlo, ¿me entiendes? Sí. Para que después tome una nueva base. Está bien, pero son como registros, ¿sí? Son registros que quedan en ese campo. Sí. ¿Sí? Como registros de la vida física. Sí, sí, sí. Huellas sutiles, sí, que quedan. Sí. Obviamente. Son parte de uno, claro. No es un registro fuera de uno. No, es el mismo espejo. Sí. Claro. No, van fuera de uno. No. Sí. Van, digamos. Lo registran en la medida que uno lo. Para quien lo pueda ver de afuera. Pero para uno, es de uno. Eliminarlo, sí, es de uno. Pero van a los registros akáshicos. Bueno, está bien. Sí. Sí, todo queda registro, justamente. Sí, todo queda registrado. Yo vi los registros acá, así como algún día voy a encontrar mi vida, en el año 2017. Sí, no tenés que ir muy lejos, tu vida la tenés con vos. Te quiero decir, sí. No podés ir a preguntarle, ir a ver un registro para ver tu vida. Pero bueno, todo queda registrado. Pantaleo dice que puedo ver las encarnaciones anteriores, claro. Está permitido, digamos, sí, es lógico, sí. Sí, si no hace contacto, sí. Yo sé lo que dice Pantera, ¿no? Sí, está bien. Ahora, vamos a esto, estamos leyendo, perfecto. Todo el cuerpo, digamos, doble etérico, que sería ahí, sería el de las emociones. El cuerpo emocional, estamos hablando, claro, del cuerpo emocional. Pero es el doble etérico, prácticamente. Estamos hablando del cuerpo emocional. La primera instrucción. Sí. Que es la ley 1, está la descripción de nuestro cuerpo. ¿Lo leemos? No, pero por ahí está diciendo no. ¿Eh? Porque él dice no es así. Espera. No, por eso no estamos oyendo el tema, ¿eh? Sí. No lo digo, mi mamá, yo me estoy concentrando porque nos vamos, ¿viste? No, y, bien, vamos, estamos bajando una línea, ¿no? Entonces, manteniendo un hilo. Si lo hago de costado, te por mí no se cruza. Entonces, sigan adelante. Yo trato de engancharlo. Bueno, sí, iba a leer lo de la parte camásica. Esperá. Gracias, igualmente. Y si no, seguí vos, Julio, no sé, porque dijiste que ibas con qué. No, está bien, son tres, está, lo fija en tres. Dice: el individuo cámico elimina su cuerpo astral mediante la atricción, ¿eh? Es decir, que lo que atrae no está más. A es intricción, la atricción, lo que atrae. Acá, así es el término que emplean acá, en la traducción. La atricción. Y lo abandona mediante la analogía astral del centro plexo solar. Plexo solar. El centro plexo solar. Acá, sí. El umbilical. El centro plexo solar en el diafragma. Esta atrición se debe a que todos los deseos innatos y las emociones inherentes están en esta etapa relacionados con la naturaleza animal y el cuerpo físico, que ninguno de los dos existen ya. Claro. ¿Eh? Entonces disuelve el cuerpo astral. Claro. Correcto. Sí. Claro. Perfecto. Ese es el individuo kama-manásico. Que el tiempo que puede durar esto depende. De la clase 2. Depende. Es la 1. Ah, todavía la 1. Es la 1. Pero se lo elimina por el claro, está bien. Se elimina porque va perdiendo la atrición de no tener la relación con el cuerpo físico denso, ¿eh? Y con la naturaleza animal que representaban los sentidos. Puede estar, digamos, esa eliminación puede durar años también. Sí, sí, el tiempo en esta etapa no tiene la medición que lo medimos acá. Claro, después estar años ahí adentro. Sí, pero bueno, por eso no hay un tiempo que es el tiempo que vivimos acá. Claro, y esto, cuando alguien va leyendo los cascarones, realmente son los que están flotando alrededor de la Tierra. Y sí, puede estar, sí. Sí. Bien, ahora vamos al tercer número 2. El tipo dicho, al tipo número 2. No, al tipo número 2, leo el punto B, porque así Fernando va a querer decir algo. Porque dice, bueno, acá elimina, en el punto 2 elimina el cuerpo astral por el creciente deseo de llevar una vida mental. Es decir, ya tiene atisbos de pensar, digamos, de discriminar, de observar, entonces la naturaleza del deseo no lo lleva totalmente, su energía, ¿está? Es como que discrimina, ¿eh? Entonces, sí, piensa, discrimina. Sí, sí, claro, ya comienza un estadio de discriminar, de ver la energía, el fundamento, que hay detrás de eso, y no se lleva por eso, entonces está en una instancia, elimina el cuerpo astral por el creciente deseo de llevar una vida mental. Se retira gradual y constantemente al cuerpo mental, y el cuerpo astral queda fuera. Esotéricamente se desprende, porque no va a tener quien lo nutra, ¿está? Y finalmente desaparece. Esto sucede por lo general en forma inconsciente y quizás necesite bastante tiempo. Pero el tiempo este no es el tiempo que nosotros medimos. Muy interesante, cuando no tiene quien lo nutre. Claro. Es decir, que prácticamente si hay algo para que viva, tiene que haber algo que lo nutre. Sí. ¿Y quién lo nutre? Los pensamientos. ¡Uno! Pero lo nutre uno. Una, que es la energía. Claro, pero la naturaleza, si no hay algo que vive. Lógico, pero está hablando, hablando del ser interno. ¿Está? Ah, sí. El ser interno. Si no hay conocimiento, claro. Es muy simple también. Si no hay campo para que crezca una enfermedad, claro. La enfermedad no crece. Eso. Sin embargo, cuando el hombre está por encima del término medio y al borde de ser un individuo manásico, que es el último, la desaparición se produce súbita y dinámicamente, y el hombre queda liberado dentro de su cuerpo mental, lo cual sucede en forma consciente y rápida. En el segundo caso del individuo, en el punto B, dice, destroza el cuerpo mental por un acto de voluntad humana, y además porque el alma comienza a ser lentamente consciente de su sombra. alma se reconoce a sí mismo, que es su sombra. O bajo otro punto de vista comprende que es un alma. Entre esos fieros que dicen chispa divina. Acaba ahí todo, porque acá hay que entenderlo. Y aparte de entenderlo, tenemos que ver la dimensión de la energía y de la vida para entender esto. Porque nosotros estamos en este interreno. A ver, nosotros estamos, vivimos este interreno. Lo vivimos, lo vivimos desmemoriadamente, porque nosotros nos hacemos como acreedores, a ser creadores de nuestro destino. Entonces, ¿el alma quién es? Y en esa medida en que nosotros no establecemos ese puente, el alma tampoco lo establece. Porque un puente es la unión de dos puntos o de dos costas. Entonces, el post-mortem, para los que viven en el alma, somos nosotros. Y cuando nosotros somos post-mortem de nuestra aparición, podemos estar en el alma. Es decir, que el cuerpo mental es el último. Sí, por eso después leímos de los cuerpos. El cuerpo mental, bueno, no sé, vamos a seguir. Sí, es el último del cuerpo causal, es donde del cuerpo causal como para llegar al estado de alma. Pero acá hablamos de la sombra. ¿A qué te traes? No te preocupes, no lo olvides. Ah, bueno, está bien. Sigan el proceso. Bueno, entonces el hombre interno se ha atraído hacia el alma, aunque no tenuemente. Este proceso es relativamente rápido y depende de la extensión de la influencia manásica, es decir, de la influencia de la materia mental. Tercero, el individuo manásico, enfocado ahora en su cuerpo mental, tiene dos cosas para realizar. Este es ya el individuo, viste, la personalidad integrada, es decir, que ya trabaja con un GPS. Está alineado. Está bastante limpito de karma. No, ya está alineado con un GPS en la Tierra, pero también tiene un GPS del cielo, que lo, digamos, que lo atrae, que son las luces, que lo atraen. Entonces dice, tiene dos cosas para realizar, que realizar para A. Disolver y desembarazarse de cualquier sedimento astral, que hay muchos. Hoy nos mandan videos y hay 10.000. No nos mandan videos y también hay, porque el video lo reproducimos nosotros con nuestra memoria también, ¿no? Esto es lo que dice que un tercer iniciado es un tipo ya, digamos, que ya pasó por esta etapa conscientemente, también puede quedar perdido en una encarnación, ¿verdad? Porque aparece María Félix, porque un símbolo, ¿verdad? Pero perdido también, ¿por qué no? No vamos a hacer, no quiero meterme en el marketing interno, pero porque no es que queda perdido, es que por ahí pierde su plan original, ¿ok? Claro. Digamos, en la energía, perder en la energía de luz, perder es perder sintonía, perder luminosidad, perder magnetismo, perder subir, iluminar. Subir cuesta, sí. Bajar no tanto. Bueno, pero por eso acá te está diciendo eso. Dice disolver y desembarazarse de cualquier sedimento. Claro. Porque el sedimento, vos decís, yo ya lo dejé, y está debajo de la alfombra de una capa emocional o mental tuya. Sí. Y aparece en cualquier momento. Sí, ¿no? La sombra. O sea, la teoría definitiva, lo dice ahora, también. Es decir, cada ser es dueño de su destino. Sí, se agranda lo que es. No que el destino es el que no maneja. No, lo que escribí. No. Es una relación. Nosotros somos energía y actuamos con energía. Ahí hay una simultaneidad que puedo ir a lo que estás diciendo vos. Nosotros somos energía y vivimos en energía, pero actuamos con energía. ¿Está? Ahí hay una simultaneidad que hay que observar. Nosotros somos la energía uno, vivimos con la energía del uno y actuamos con energía. Entonces, en esa simultaneidad hay un alineamiento o un desalineamiento que producimos. Sí, claro. Bueno, claro, el desalineamiento sí es producido por nosotros, claro, justamente. Porque en el proceso. Porque el centro base está ligado al centro superior. Los dos extremos están permanentemente unidos. Y si yo puedo vivir acá, pero me mando una macana acá, ahí se pierde. Estamos como... Bueno. Porque también hablamos que somos seres sol y lunares. Sol claro, y luna. Y, la luna y hay un magnetismo de atracción, y también hay una atracción, solar, ¿no? Son distintas atracciones. La atracción lunar es una atracción de la ley de economía. Más ligada a la mente. Más ligada a la parte emocional dual y kama manásica. Claro. Y la energía solar es una energía de atracción. Atracción. Y la otra es de una energía de claro, de otro término, de economía. La luna sería femenino y el sol sería masculino. Sí, en la relación positivo o negativo, sí. El padre la, alma, la personalidad sería negativa, el alma sería positivo. El hombre sería positivo, la mujer sería femenina. Negativa, sí. Bueno. Es porque entra o sale la energía, siempre circula, ¿no? Como el globo de la Una es receptiva, otra da. La positiva da. Esto está en la parte eléctrica, en las baterías y de todas formas. De todos los polos. El polo norte es un polo distributivo. El polo sur es un polo receptivo. Claro, nosotros estamos dentro del polo sur. Nosotros estamos más cerca del polo sur, claro, y tenemos ese cierto atavismo de receptividad, de materialidad. Claro, por eso establecerse en el ser es más difícil estando acá en el sur que estando allá. Si nosotros estamos acá en el sur es porque tendremos una cierta gravitación de no poder estar establecido en el ser. Tenemos que, superar ciertas líneas de atracción materiales. Para volver al norte, si queremos. No, es un símbolo, que se establece en el ser es en el polo norte. Pero nosotros nacimos acá, es decir, encarnamos acá, en el polo sur. Sí, claro, sí. Por una ley también. Y por algo será. Bueno, claro. El ejemplo típico es el globo aerostático. Voy a sacar un peso para que tengo un poco más de vibranda sí. Y suba, ¿no? Sí. Tiro la bolsa de arena y subo un poquito más. Sí. Tiro la otra y es así, somos un poco ese reflejo. Bueno, vamos a leer otra vez esto. El individuo manásico, tercero, enfocado ahora en su cuerpo mental, tiene dos cosas para realizar. A. Disolver y desembarazarse de cualquier sedimento astral que pudiera empañar su transparente cuerpo mental. El denominado cuerpo astral ya no existe prácticamente como factor de expresión. Esto lo logra haciendo afluir mayor luz desde el alma. En esta etapa, la luz del alma disuelve la sustancia astral, así como la luz combinada del alma de la humanidad disolverá finalmente el así llamado plano astral. Porque es un producto de la humanidad el plano astral, qué grande, ¿eh? Es un producto de la humanidad, es decir, de nosotros, los seres humanos. No es un producto del planeta, ni es un producto de la jerarquía, ni es un producto del reino animal, ¿me entendés? Ni del reino vegetal, es del reino humano. Por eso cuando alguien tiene un estado de gratitud, todos los humanos van y rezan. Es decir, ellos mismos generan ese ciclo de limpieza. ¿Sabes que yo lo relaciono más allá de que él sabe, porque estuvimos hablando sobre un trabajo de psicología que estoy haciendo? Pero fíjate vos esta parte, ¿no? Porque sería como la última parte del individuo cuando dice de el brillo del alma, como que se junta con el brillo grupal, como lo quieras. Ah, ahora lo vamos a ver. Sí. A ver, como energía más que pura, ¿sí? Y lo relaciono a lo que es el nacimiento. ¿Te acordás que yo hoy hablaba del tema del nacimiento? Porque cuando estábamos... Hay una película, se llama Intensamente, de Disney, que es muy esotérica, y en realidad marca el nacimiento de la criatura y una luz, o sea, es el despertar de la conciencia, una luz muy fuerte y muy pura. O sea, que desde la vida cero humana, claro, no importa, después hay una psicología y proteína y todo eso, pero nace con el brillo y cuando se retira, oscurece, vamos a pensar en este individuo que ha trabajado y todo, se retira tan luminosa como al comienzo. Eso es lo que busca, exactamente. Exacto. Yo les conté en algún momento que acá había venido un peruano. ¿Te lo conté? Sí. Creo que sí. Sí. Acá había venido hace años, vino, no sé, un día que estábamos reunidos acá, vino un peruano, no me acuerdo si era con el hijo, con quién, que había traído las semillas las semillas de trigo, el coso, ahora que es tan común. ¿Soja? No, quinoa. Quinoa, que es de Perú. Y se la había traído a Angelita, que tenía la esquina de las flores, la dietética que estaba en Montevideo y Córdoba, para vender, empezó a vender. Entonces empezamos a hablar de distintas cosas, y entonces comentó un tema, que él era chico, estando en Perú, y con el padre fue a visitar a una persona que estaba por pasar para el otro lado, y él recuerda que era una choza, medio en la subida a un monte. Entonces fueron, y él lo acompañó el padre, era chico, y el padre habló y es como que se despidió. Entonces estaban bajando de la ladera del cerro, y el padre se da vuelta y él también. Y de esa choza, él ve, y con el padre, que una luz parte de la choza y se va al cielo. Y había fallecido el que fueron a ver. Y esto está relacionado a cuando Jesús nace, que los tres reyes magos siguen la estrella. Sí. La que siguen es la luz del alma. Entonces dice que baja y se impacta en el cuerpo que está por nacer, que es de Jesús. Claro, porque eran tres iniciados los reyes magos. Claro, era Moria. También, pero yo quería hacer Maitreya, y falta con no, no, es que Moria. Está bien, pero yo lo que quería hacer era la analogía de claro, la energía pura del nacimiento, claro, la más intensa, cuando entra y cuando se va un iniciado. No es el tipo de casar, claro, claro. Eso es lo que después sale por ahí. Otro mediano cielo, ¿cómo? O sea, la pureza, la inocencia. Siente era una obra, era un ritual de iniciación para la humanidad, poner la humanidad en el amor. Y después se vuelve. Es decir, eso que energéticamente, a establecer. Eso es lo que ahora puede ser. El principio del amor, otra vez con 10 signos de humanidad. La venida de gran iniciado, que era Jesús. Estamos de acuerdo en un ritual. Es obvio, pero por eso digo que es que la descripción. Un ritual que energéticamente era establecer el amor en la humanidad. ¿Por qué no hacer la aclaración que también entramos con 10 signos zodiacales? De eso. Que después aparece Libra y Escorpio, una vez viste el humor. Cuando se retira, en la búsqueda de la luz, esos dos se vuelven a disolver, claro, y te retiras con 10. Sí, porque es claro, y sí, te retiras con 10, y sí, porque los dos signos que dejas es el vehículo físico y el vehículo. El físico y el etérico, ¿no? Dejas dos y entonces dejas dos que formaste, es el que forma la humanidad y el emocional. Por eso ¿no? Esas luces en un principio y un final. Sí, porque también hay un momento de atracción para que la luz baje, es que los vehículos también estén constituidos. Los vehículos tienen una inteligencia y las células tienen una luz. Y un, ¿cómo te puedo decir? Un altímetro de esa luz, que está relacionado con la experiencia del alma. El alma produce los vehículos y lo produce en la dimensión de lo que el alma necesita. Ahora después, cuando esa luz puso acá, el alma sigue su actuación, es una parte de la luz del alma. Por eso la sombra, se puede acordar o no de la sombra, en la medida que esa luz haga puente con la luz original. Está bien, estamos de acuerdo. Dice, disolver y desembarazarse de cualquier sedimento astral que pudiera empañar su transparente cuerpo mental. El denominado cuerpo astral ya no existe prácticamente como factor de expresión. Esto lo logra haciendo afluir mayor luz desde el alma. En esta etapa, la luz del alma disuelve la sustancia astral, así como la luz combinada del alma de la humanidad disolverá finalmente el así llamado plano astral. B. Destruir el cuerpo mental empleando ciertas palabras de poder, las cuales son comunicadas al discípulo por intermedio de las ramas de su maestro, y hacen afluir el poder del alma en gran medida, produciendo en consecuencia tal expansión de conciencia dentro del cuerpo mental que es despedazado y no constituye ya una barrera para el hombre interno. Ahora puede ser un liberado hijo de la mente dentro de la rama de su maestro, desde donde, entre comillas, no saldrá más. Bueno, actividades iniciadas inmediatamente después de la muerte. Después de la muerte, y particularmente si ha tenido lugar la cremación, el hombre en su cuerpo kama manásico está tan consciente y atento a su medio ambiente como cuando estaba vivo en el plano físico. Esta fraseología concede cierta elasticidad respecto a la amplitud de la percepción y observación. Por lo tanto, la misma elasticidad debe tenerse en cuenta para quienes se hallan en el plano físico. No toda la gente está igualmente despierta ni es consciente de las circunstancias o de la experiencia inmediata. No obstante, debido a que la mayoría de las personas son más conscientes emocionalmente que físicamente, y viven en gran medida enfocadas en sus vehículos astrales, el hombre está bastante familiarizado con el estado de conciencia en que se encuentra. Recuerden que un plano es esencialmente un estado de conciencia y no un lugar, según creen muchos esotéricos. La persona autoconsciente reconoce esto por medio de la reacción enfocada, que constantemente y en forma característica son conscientes de sí mismas, sensibles al tema de su medio ambiente y de sus deseos exteriorizados, o, entre paréntesis, en lo que respecta a personas evolucionadas que actúan en niveles más elevados del plano astral. Son sensibles a la exteriorización del amor y la aspiración. El hombre siempre es absorbido por aquello que ocupó su atención e involucró el principio kámico durante su experiencia en la encarnación. Vuelvo a recordar que en ese momento no hay cerebro físico que responda a los impactos generados por el hombre interno, y también que el sexo, tal como se le comprende en sentido físico, no existe. Los espiritistas harían bien en recordar esto y en darse cuenta de la estupidez y también de la imposibilidad de concretar esos matrimonios espirituales que ciertas escuelas de pensamiento enseñan y practican. El hombre en su cuerpo astral se halla libre de sus impulsos estrictamente animales, que en el plano físico son normales y correctos, pero ahora nada significan para él en su cuerpo kármico. Por lo tanto, tomemos al hombre común. ¿Cuáles son sus primeras actividades y reacciones después de la restitución del cuerpo físico al depósito universal de sustancia? Permítanme enumerar algunas de dichas reacciones. 1. Primera, llega a ser conscientemente consciente de sí mismo. Esto involucra una claridad de percepción desconocida para el hombre común, mientras está en encarnación física. Segundo, el tiempo, entre paréntesis, que constituye la sucesión de acontecimientos registrados por el cerebro físico, ya no existe, tal como entendemos el término, y a medida que el hombre dirige su atención a su más claramente definido yo emocional, surge invariablemente un momento de contacto directo con el alma. ¿Esto se debe a qué? Aún en el caso del hombre más ignorante y subdesarrollado, el momento de la completa restitución no pasa inadvertido para el alma. Tiene un definido efecto egoico, algo parecido a un largo y fuerte tirón dado a la cuerda de una campana, si puedo emplear tan simple símil. Durante un breve segundo el alma responde, y la naturaleza de su respuesta es tal que el hombre, situado en su cuerpo astral, o más bien en su vehículo kama manásico, ve ante sí, como en un mapa, las experiencias que ha tenido en la reciente encarnación. Registra y siente que el tiempo no existe. Tercero, como resultado del reconocimiento de dichas experiencias, el hombre aísla esas tres experiencias que constituyeron los tres principales factores condicionantes en la reciente vida y que contienen la clave de la futura encarnación, que iniciará próximamente. Todo lo demás es olvidado y todas las experiencias menores desaparecen de su memoria, no quedando en su conciencia nada más que lo que esotéricamente se denomina, entre comillas, las tres simientes o gérmenes del futuro, relacionadas en forma peculiar a los átomos permanentes, físico y astral, produciendo así la quíntuple fuerza creadora de las formas que aparecerán más tarde. Podría decirse que... Ah, ¿seguimos? Yo me interrumpí. No. Ah, la primera simiente determinará más adelante la naturaleza del medio ambiente físico en el cual ocupará su lugar el hombre que retorna. Toda la Argentina vamos a África. ¿Y el África viene acá? Ah, sí. Bueno. Está relacionado con la cualidad de ese medio ambiente futuro, condicionando así el campo necesario de zona de contacto. Cambio un poco el tema. Quedémonos con esos tres niveles grandes, bien, ¿no? Poner un poquito del maestro. Bueno, espera, termino el punto 3 y lo dejo en el 4. No, puedo decir, dije África, pero puedo decir Filipinas, Miami, tampoco. B, la segunda simiente, no, pero eso de las tres simientes es muy importante, después lo vamos a leer y vos vas a entrar con eso, porque del 3 al 5, B, la segunda simiente determina la cualidad del cuerpo etérico como vehículo a través del cual las fuerzas de rayo pueden hacer contacto con el cuerpo físico denso. Delimita la estructura etérica o red vital por la cual circularán las energías entrantes y está particularmente relacionada con ese centro especial entre los siete que estará más activo y tendrá mayor vitalidad durante la próxima encarnación. Y C, la tercera simiente, da la clave del vehículo astral en el que estará polarizado el hombre en la siguiente encarnación. Recuerden que me refiero al hombre común, no al ser humano evolucionado, discípulo o iniciado. Es la simiente que por medio de la fuerza de atracción pone al hombre otra vez en relación con quienes amó anteriormente o estuvo en estrecho contacto con él. Debería aceptarse como un hecho que la idea grupal rige subjetivamente todas las encarnaciones y que el hombre encarnado renace no sólo por el propio deseo de obtener experiencia en el plano físico, sino también por el impulso grupal y de acuerdo al karma grupal, además del propio. debería dársele a este punto mayor énfasis. Una vez que sea verdaderamente captado y entendido, desaparecerá en gran parte el temor que engendra la idea de la muerte. Lo familiar y amado seguirá siendo familiar y amado, aunque la relación ha sido estrechamente establecida durante muchas encarnaciones, y según lo expresa el antiguo comentario, y esto lo vamos a leer, que dice así, y termina el punto 3, y lo dejamos acá, entre comillas, el antiguo comentario, dice, las simientes que determinan el reconocimiento no están exclusivamente en mí y en ti, sino también en el grupo. Dentro del grupo relacionan mutuamente a sus miembros en tiempo y espacio. Solo en las tres inferiores hallan su verdadera existencia quienes están vinculados. Cuando el alma conoce al alma en el lugar de reunión, hasta donde llega el llamado del maestro, dicha simiente desaparece. Será evidente, por lo tanto, que es necesario entrenar a los niños a reconocer y beneficiarse de la experiencia, pues una vez aprendida, facilitará grandemente esta tercera actividad en el plano astral después de la muerte. Termina el punto 3. Es muy profundo, pero es muy revelador. Las simientes individuales y del grupo, ¿viste? Claro. Pues claro, porque nos reunimos. Interrelacionados. Claro, porque nos reunimos. No voy a volver. Claro, en esta reunión, ¿viste? Con los del secundario. Imagínate, el secundario yo lo terminé en el 68, ¿no? Donde hay algunos hombres y la mayoría mujeres, pues. Entonces, no sé por qué, ¿no? Y está el tema de la muerte, ¿viste? Y no se puede hablar. Y yo dije, mirá, nosotros aparecimos en una ola, ¿no? Y en esa misma hora vamos a volver a aparecer. Porque es así. Nosotros aparecemos como la ola se forma al mar, ¿viste? Hay una ola que aparece y va a la tierra, toca su cola de la tierra la ola y desapareció la ola. Y nosotros también, es decir, aparecemos en grupo. ¿Está? Aparecemos en grupo como esa ola. ¿Eh? Y tenemos la experiencia. Y después esa ola va al mar y ese mar va a sacar nuevamente esa ola. Y es así. Están todos mezclados, pero terminan siendo. Es con la reunión de grupo, ¿viste? Es como que una década del 50, del 22, es un grupo de forma, es un grupo de alma, es un grupo de construcción. ¿Está? Y así aparecemos, y en eso que aparecemos tenemos nuestros afectos. Ya sea social, familiar, con los hijos. Hay un asunto también interesante, eso de los, ¿cómo se llama? Del acercamiento familiar y amistad. Una persona, ¿no es cierto?, puede tener contacto con otra persona y enseguida se establece una, ¿cómo es?, una comunicación, y con otro hay un rechazo. ¿Eso significa que prácticamente nuestras encarnaciones estuvieron juntos o no? Sí, hay un montón de relaciones. O no hay feedback. O no, claro, porque vos fíjate que. Eso la psicología lo llama tele. Tampoco tele. Tele es eso, es decir, tele, distancia. La psicología dice esto: cuando vos te acercas a una persona y decís de entrada, ¿sí? En la afiliación con otra persona, decís, qué bien que me cae esta persona. Ah, es divina. Entonces yo te pregunto, yo de afuera te escucho y te digo, ¿la conoces? No, pero la verdad que no sé qué tiene que me encanta. En el primer momento hicieron contacto. Hay otras personas que a lo mejor en el primer momento dicen, no sé qué tiene, pero te digo una cosa, por más que se me acerque, hay algo que tiene y no me gusta. Claro, eso significa que, digamos, en otras encarnaciones. No tanto. Sí, no tanto, porque a veces vos, usted a lo mejor tiene una actitud que a mí me recuerda dentro de esta encarnación algo que no me gusta, que es de mi historia, es de mi verticalidad. A ver, a lo mejor su actitud me hace acordar a mi papá. Y el acuerdo de mi papá no sé, me retaba. Entonces digo, esto no me gusta, pero es mío. Y lo proyecto en una actitud suya. Claro. Sí, también podés pensar y empezar a fantasear que no es tu verticalidad, o yo diría horizontalidad, que tiene que ver con tu historia personal, sino sucede que es así, tiene que ver con una proyección tuya, sí. Y poder llegar a fantasear que es de otra vida y no es de otra vida, es de esta vida. Por eso hay que ser muy cuidadoso, sí, con todo eso. Porque yo creo que con todos estos temas se vuela mucho la cabeza. El tema es comprobar. ¿Sí? Comprobar. ¿Probar cómo? No, no, está bien la palabra de probar y comprobar. ¿Hecho? Sí, es decir, acá si puedo decir algo porque me cayó la boca, una pequeña cosa. Yo no voy a entrar en debate, porque no es el sitio, ya lo sentí como para debatir. Pero algo que vos dijiste, perdóname que te tuté, pero... No. Respecto a... si fuera que hay vida después de la muerte, que hay un alma, que hay una consecución, yo tomo cosas las que me sirven. En este caso, lo que vos dijiste me pareció muy interesante, y eso es post-mortem. Si hay algo post-mortem, yo lo leí de otros filósofos, incluso de un psicólogo, vos sos psicólogo, bueno, y Jung habla en Recuerdos, Sueños y Pensamientos de que él, cuando cumple 69 años, tiene un infarto. En ese infarto, bueno, aparentemente creo que muere momentáneamente, no sé si lo resucitan, no sé la instancia médica concreta. La cuestión que, según el vocabulario que se maneja acá, desencarna, tiene una experiencia, dice que ve el planeta Tierra, dice que se siente tan bien que no quiere volver. Y cuando vuelve se siente muy mal, porque le empieza a doler el cuerpo, y dice que experimenta todo, incluso la percepción de las cosas, del medio ambiente, de las relaciones, como si estuvieran en cajitas. Es eso, ¿viste? Como cuando uno va a una esquina y empieza a dar vuelta una manzana, no hay nada circular, es todo cuadrado, muy limitado, muy estructurado. Y tiene una apertura donde él dice, como creo que decía Platón, cuerpo, tumba del alma. Y ahí está, a mí me cierra así. Claro. ¿Eh? No sé si sirve, pero... Sí, sí. Pero yo no comprobé, por lo menos no recuerdo haber estado en un plano invisible para mí en este momento. Y vuelvo a repetirlo del otro día, soy agnóstico, no quiere decir que sea ateo. Claro, pero... O sea, si hubiera algún ejercicio para poder experimentar, tal vez, yo nunca medité, pero tal vez un vehículo sea la meditación. Claro. Por ejemplo, los lamas tibetanos creo que hacen algo que se llama el Pogua, sí. Y entonces meditan, sabemos que tienen un entrenamiento severísimo, ¿no? Y entonces se entrenan cómo salir del cuerpo y entrar. Y tienen algo que se llama sueño lúcido. Creo que estaría bueno poder incorporar eso para que toda la teoría se compruebe con una experiencia. Esa es mi forma de ver, ¿no? Claro, pero hay tres cosas, según yo no soy el dueño de la verdad. Es decir, me refiero con esto, que yo digo algo y lo digo por mí, ¿no es cierto? Obvio, lo digo por mí, no lo digo como que sea una enseñanza de la institución ni nada por el estilo, me refiero a esto. El acercamiento con una persona, ¿no es cierto?, significa muchas veces que en otras encarnaciones estuvimos juntos. Eso es real porque yo lo he podido, las tres cosas, probar, comprobar y reprobar también. Y después está la teoría de las almas gemelas. También, ¿no es cierto? Es decir, son personas que en otra encarnación estuvieron casadas, no tuvieron cosas, y ahora se reconocen. Directamente. A ver, también hay una teoría de las almas gemelas que en realidad no es otra entidad. Es parte tuya que encontrás en el otro. Te reconoces y por eso sentís que es tu alma gemela. Porque se complementan, pero en realidad no es que en otra vida vos fuiste mi marido, el amor de mi vida, y ahora en esta nos volvemos a encontrar, porque el alma gemela puede ser tu hijo también. Entonces vos decís, no puede ser, sí, porque es lo divino que encontrás en el otro que te hace contacto. Vos haces contacto, y si claro, te encontrás y decís, es mi alma gemela, claro, o sea, siento como él y él siente como yo. lo que me he podido comprobar, probar, comprobar y reprobar las tres cosas. Sí. Por ejemplo, un matrimonio, en un momento determinado se separa, pero no tenían que estar juntos. Hay dos hermanos de ese matrimonio. Un hermano se lleva mal con el otro hermano. Y si nos miramos a la luz de la reencarnación, es directamente un cortocircuito entre esas dos almas que están ahí. Pero ¿por qué viene este cortocircuito? Empezamos a averiguar, averiguar, averiguar y vemos, digamos, los motivos de la reencarnación y el karma. Es decir, en los fundamentos de la institución, los fundamentos teosóficos, ¿no es cierto? Sí. Digamos, hay un karma de entrada y un karma de salida, eso en la institución, en las enseñanzas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo aplico a esos casos, a mí me cierra directamente. Le voy a decir más todavía, ¿cómo llego a la apreciación? Muy fácil. Con la carta natal en astrología. La carta natal en astrología, a mí me fija si es un alma vieja o un alma joven. Si yo tengo 107 encarnaciones, en los seres hindúes son 107, ¿no es cierto? En los seres hindúes son 107, la perlita en los seres hindúes. Ah, 108. 108. Serían 108 encarnaciones. Porque, digamos, parte astrológica, yo determino en la carta natal, de las 108 encarnaciones está en la número 105, le faltan 3, es un alma vieja. Si tiene 10 encarnaciones, le faltan 190 y pico, quiere decir que es un alma joven. Muy sencillo. Y no falla. A mí. Ahora, después, cada uno tiene, desde el punto de vista de la psicología, no sé si psicología de Freud o de Jung. La suya. No, gestáltica. Fritz Perls. Bueno, la yesta de... ¡Muy bien! Bueno, pues la yesta, la psicología yesta, prácticamente, sí. ¿No es cierto? Claro. Es un desprendimiento. Todas son doctrinas que se van sumando. Sí, son todas doctrinas que se van sumando. Sí, pero esas doctrinas que se van sumando, ¿no es cierto? Tienen su origen directamente en Jung. Sí, un Freud también. No, Freud no, Adler tampoco. Los tres padres que hay, los tres padres, que son Adler, Freud y Jung, sí. Porque antes de ellos no había psicología, había filosofía, no. Sí. Punto. Entonces, las tres orientaciones que tenemos, lo que usted me está diciendo es estática, justamente, que es Perl, Fritz Perl, ¿no es cierto? Fritz Perl era, digamos, el Jung. No. No. No, no, no, no, no, no. Sí. No, no, no, no. Toma, vamos a ir un poquito acá, si no se claro, duerme en julio. Si no, sí, compramos unos alfajores y después lo charlamos. Sí, la verdad que sí. Sí, pero sí. No, no está mal. No, no, no, no, yo quería decir. No está mal los alfajores, yo te dije sí y no, porque hay una rama que no, pero bueno. Bueno. ¿Vamos a ir a fumar? Sí. ¿Dónde se habla? La incapacidad de una persona. ¿Cuál es la página, perdón? Ah, tenés 192. La incapacidad de una persona para pensar y recibir impresiones, así como para expresar los estados superiores de conciencia, conduce a ritmos equivocados. Utilizar la energía del alma a través del pensamiento apropiado permite que se cure la enfermedad con el establecimiento del ritmo adecuado. ¿Lo puedes repetir, por favor, eso? Sí, cómo no. La incapacidad de una persona para pensar y recibir impresiones, así como para expresar los estados superiores de conciencia, conduce a ritmos equivocados. Utilizar la energía del alma a través del pensamiento apropiado permite que se cure la enfermedad con el establecimiento del ritmo adecuado. Si la enfermedad se deriva del trastorno, la cura se deriva del establecimiento del orden o ritmo. Esto requiere el funcionamiento rítmico con el pensamiento apropiado. La enfermedad es el resultado del ritmo equivocado, entre paréntesis, presente o pasado, del ser individual o del grupo al que pertenezca. Y es también el resultado de los antiguos errores de la raza. El ritmo adecuado ofrece la solución. La paciencia es la nota clave

Él es un perfecto ritualista. Lo mismo sucede con los grandes seres como Buda, Pitágoras y muchos otros sabios de la India. La inercia de la materia se rompe con el dinamismo de la acción rítmica. La materia limita al espíritu, condiciona al espíritu y mediante ello manifiesta las formas. Lo que dijimos, las formas de los cuerpos emocionales, los globos, ¿está? Porque son las excusas. El hombre no está en la cruz, está en la X, es decir, en la cruz caída. Por eso está excusado. Cuando levantamos la X que está acostada, la ponemos, es una cruz. El hombre no está en la cruz, está en la X, está excusado. ¿Está? Excusado, siempre excusándose. Está en la inercia. No está en la acción, a eso me refiero. En la acción. Claro. La fuerza, conciencia, el producto del espíritu y la materia, mantiene a los dos en equilibrio. Es decir, la fuerza o conciencia. Conciencia es una fuerza. El producto, que es el producto del espíritu y la materia. Es decir, el producto del espíritu y la materia es la conciencia, que liga ambas cosas. Es una conciencia material, está opuesta al espíritu. Es una conciencia espiritual y puede estar opuesta a la materia. Pero el equilibrio no es estar opuesto. El equilibrio es mantener la acción de ambos en equilibrio y rítmicamente. En las Sagradas Escrituras, al equilibrio, eso es una relación que está haciendo, se le llama el Hijo, mientras que al Espíritu se le llama el Padre, y a la materia, la Madre. El libre juego de la fuerza es posible en un funcionamiento rítmico. Lo contrario es también verdad, que el funcionamiento rítmico hace posible el libre juego de la conciencia. Es decir, que al no estar condicionado por la materia, se mueve a través. El funcionamiento rítmico produce una gradual mutación de la materia. La materia con eso se transforma. La mutación y transformación de la materia tiene lugar lenta y gradualmente, de una manera invisible pero perceptible. Sabemos que el mineral se transforma. También sabemos que la forma de las plantas, los animales y los seres humanos se transforman. Estas transformaciones se deben a la aplicación de la fuerza sobre la materia. El martillo y el cincel sobre el adoquín. Según un orden. Si hay un orden, hay una ordenada transformación. Si hay desorden, hay una desordenada transformación. La curación es restaurar el orden de la transformación mediante una rítmica aplicación de la fuerza sobre la materia corporal, que es a su vez triple. Figura 43. Ritmo, mutación, formación. Al cuerpo triple se le llama personalidad, la cual está presidida por el alma. Esto es el estado natural. El estado antinatural es aquel en que el alma está dominada por la mente, las emociones y las acciones físicas. Es el caso en que la silla, el trípode, tres, ¿no? Tres patas para levantar una silla, preside sobre el hombre. El estado natural es cuando el hombre preside sobre la silla. Entonces es cuando se le llama presidente. El ritmo nos ayuda a transformarnos de este modo. En la naturaleza hay un ritmo para transformar la materia sutil, la materia raíz, o mula prakriti, dense y viceversa. El curador puede adquirir también el conocimiento de este ritmo para transformar la materia de sutil en densa y de densa en sutil, para equilibrar el espíritu y la materia en el ser humano. Esta es la manera de entender el ritmo y su importancia en la curación. El maestro Yankul habla adecuadamente del ritmo para el curador de la siguiente manera. Y ahora terminamos leyendo otra vez a Yankul y terminamos esta. ¿Cuál sería el tibetano? El tibetano. ¿No? Sí.